chapa con esa mierda afuera. Respeta tu bandera, que arde, que brilla. Pa' donde vayas te voy a ir a buscar. La moneda que conseguiste con sangre y mentira podrá comprar el futuro. Yo voy a ser el grano en tu culo perfumado y sucio. Pa' donde vayas te voy a ir a buscar. Cultiva esa flor y sé generoso. Cuida a los que te quieren, ellos sanan tu universo. Respeta todo lo vivo. Con eso ya tienes más que suficiente. Por un desengaño vengo a cobrarte. Por un desengaño vengo a cobrarte. La noche nos da la luna y eso es aparte. La noche nos da la luna para disfrutarla y eso es aparte. Ay, ay, ay, ay, vamos a trabajar. Aunque eso viejo lo asesino, anden por ahí. Ay, ay, ay, ay, vamos a laburar. Existe un solo cielo y miles de sueños tienen que entrar. Existe un solo cielo y miles de sueños tienen que entrar. Existe un solo cielo y miles de sueños tienen que entrar. Existe un solo cielo y miles de sueños tienen que entrar. Mauricio Jara es músico tecladista de rock, blues, funk, pop, reggae y profesor de piano y teclados. Miembros de las bandas de rock mendocina L.A. Woman, Samuel Aspe, Maluco, La Bizancio y La Escandalosa Tripulación. Ha tocado, presten atención, con 1422 Rock, Usted Señálemelo, Las Hijas de Janis, La Blues Combo, La Baturé, Sapos Blues, Triple Sec, El Mismo Barrio, Viciosa Enfermedad, Fantasma de la Urbana, Rulo Fimiani Trío, Willy Martínez Ensamble, Surco Pando, Los Secuaces de Pinela, Impulso Reggae, Bembé, Terreno Peligroso y Gravedad, entre otros. Pero aquí no acaba la lista. Tengo más bandas de rock mendocinas por nombrar, que han convocado a Mauri Jara para que toque con ellos. La banda de Bairoletto, tributo a Jimi Hendrix, Sueños Blancos, tributo a Rata Blanca, Bendita Úrsula, tributo a Los Redondos, Canal 69, tributo a Andrés Calamaro, Machine Guns, tributo a los Guns, Stonewall Bands, tributo a los Rolling, Imperfectos Extraños, tributo a Deep Purple. ¿Por qué será que a Mauri Jara lo quieren todos los músicos mendocinos? Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenido a Tal Como Soy, Mauri Jara. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, una gran alegría tenerte acá después de haberte visto anoche tocar con la L.A. Woman en la Nave Cultural, que la rompieron, sala 2 completamente llena, un show increíble. Sí, me agarraste un poco... dormido, porque sí, sé que no dormiste. Sí, sí, estuvo lindo anoche. Fue también es siempre lindo verlos a ustedes, que son unos amigos del arte, digamos. Siempre que la mayoría de los shows están ahí como presentes, son unas personitas ahí que mueven una energía. Volviendo al show de anoche, sí, fue lindo. La verdad que es difícil en la nave, que el público que mueve The Doors es un poco del palo de The Doors y la nave no está preparada para ese tipo de cosas. No sé si es bueno, si es malo. Uh-huh. La cosa es que la pasamos genial, nos divertimos y no, estamos contentos. El show duró aproximadamente 2 horas, ¿no? Sí, fue muy largo. Uh-huh. Fue muy largo. Tuvimos varios invitados. Sí. Tuvimos al Indio en el saxo, a la Ezequiel Ozán en el bajo. No, estuvo muy lindo. Nosotros estuvimos ahí, ya vamos a subir las fotos que hicimos con Ángel Castro a Tal Como Soy. A partir de mañana las vamos a subir. Y Armandito Fierro estuvo también plomeando. Yo lo vi a usted por ahí. Así es. Pasó todo lo que tenía que pasar en un recital tributo a The Doors. Y era lo mismo que pasaba hace una ponchada de años cuando se presentaba la banda original. ¿Qué había en esos espectáculos? Desmanes, exceso, droga, alcohol, policía, ambulancia. Bueno, todo eso ocurrió anoche. Es verdad. El espíritu Morrison se hizo presente en la nave. Perdóname que te interrumpa. ¿Por qué se ríe de esa manera? Me dio mucha risa porque estaba en un momento tocando. Y veo al policía, digo, ¿por qué está la policía acá adentro? ¿Qué está pasando? Eso, en un momento algunos se pusieron a saltar. Es raro que en la nave siempre los conciertos son todos sentados. Que se arme como un poco. De repente a olores. Olores característicos del campo. Del rock. Sí, no, eso. Perdón que te haya interrumpido. No, a mí no me interrumpe, al contrario, me encanta. Esto es una reunión de amigos, que es la mejor forma de hacer un programa de rock. Las reuniones de amigos, ¿no? Se sintió un espíritu distinto anoche. Lo detecté casi en las últimas canciones. El final fue un Enciende mi fuego muy extenso, más extenso que en otras oportunidades. Cuénteme sobre eso. Sí, fue divertido. En un momento se subieron unos chicos al escenario. En este, no fue durante una canción, por suerte. Va, está todo bien igual, que se suban y rockeen con nosotros. Ahora al final se subieron dos muchachos ahí que estaban saltando. Muy buena onda eso. Decía el Alejandro, el Ale Pizarro, que la gente salía y entraba. A comprar cerveza, porque vendían cerveza ahí, ¿eh? Iban al baño cada 5 minutos, había como demasiado movimiento. Claro, yo veía que la gente salía y dije, uy, por el momento decía, no les gusta, la gente se está yendo. Pero no, después volvían. Sí, volvían. Y después volvían. En un momento, bueno, cerraron el lugar del alcohol y... Ah, también un muchacho se quedó... Quebradísimo. En los últimos asientos de atrás. Sí, sí. Gritaba. Bueno, lo que nosotros, a ver, para los que no estuvieron presentes y para los que no estaban muy cerca, en un momento dado yo lo sentía a este hombre, este muchacho gritar, pero es que cantaba las canciones en forma gutural. Porque había que estar cerca para escuchar y se las sabía todas las canciones de Dor y quería agitar. Pero bueno, venía con una carga adicional y se perdió la mitad del show porque faltando 5 temas se durmió todo. Y inclusive vino la ambulancia a buscarlo. Igual yo estoy seguro que la debe haber pasado mejor que todas las personas que estábamos ahí. Sí, porque es como estar en la casa en el sillón escuchando música. Sí, que uno se entreduerme y... Y hoy a la mañana, no sé, ¿viste? Anoche. Bueno, como dice el viejo dicho del rock, los lobos de la noche son los corderos de la mañana. Así que, saludo para el cordero de la mañana que fue anoche a ver de... ¿Qué necesita Cita Miranda? Que empieza con la seña. Yo es que a mí me están haciendo señas desde el estudio 2 que ustedes, como está de espalda, no puede ver. Bueno, lo que está sí, tenemos una noticia, no lo quería decir. No, usted, no lo digo. Yo tengo que hablar que usted, que se me Bueno, tenemos una visita, llegó anoche muy cansado, no nos pudo acompañar, pero ahora, Cita Miranda se encarga. Sí, claro, ya está, te me adelantaste. Bueno, vamos a pasar con Luis Pietanesi, que está en el estudio. ¡Luis! ¡Aguante, Luis! Muchas gracias, Cinda Miranda, por tu paso. Como habrán escuchado, primero que antes, muy buenos días. Una linda mañana en Mendoza, fresquita, pero muy linda. Hay que disfrutar de mal tiempo también. Hay que disfrutar de mal tiempo, no siempre del buen tiempo. Cinda, como todos habrán escuchado, ahora me da el pase. Ahora me pagan los tickets para el avión, que le sale más barato porque consiguió un canje. Entonces me vengo todos los viernes, me quedo a dormir, hago el programa y me vuelvo para Estados Unidos. Así que, bueno, gracias Cinda, gracias Armandito Fierro, gracias a la gente ahí en el estudio número 1. Yo aquí con algunas novedades, a pesar de que estoy en Mendoza ahora, de que voy a estar acá solo los fines de semana, pero traigo novedades del otro lado. pausa, tomo aire, los dejo a todos en suspenso y dirán con qué se viene Luis. Van Halen, ¿sí? O Van Halen, como dicen por ahí, no importa. Esta mítica banda que empezó por los años 70. Muchos dicen, no, empezaron en los 80. No, ellos empezaron en los 70. Han anunciado una nueva gira. Gira despedida, como dicen todas las bandas, mentira, esto es para agarrar más dinero, no sabemos realmente si se van a despedir o no. Gira despedida, donde también se vienen con muchas sorpresas. Han dicho que van a invitar a bandas locales de donde ellos estén tocando. Como siempre, dan a confirmar varios países a donde van a ir hacer su gira de despedida. Argentina es uno de ellos porque han dicho una vez más que el público es muy bueno. La pregunta sería, ¿irán a invitar a Charly García o irán a invitar a algún Gil de turno? Me hago responsable de lo que digo, que por ahí vienen grandes bandas y no saben más o menos quién es quién y le ponen, por ejemplo, a Miranda de telonero. Ahí la cagan todas. Bueno, no puedo decir malas palabras. Prepárense en Argentina, dejen de fumar, vayan ahorrando sus pesitos porque Van Halen se va a despedir de ustedes, público argentino, así que estaremos preparándonos. Otro que fue noticia esta semana, se vio en muchos lados, inclusive en la televisión argentina dieron una noticia que fue muy mal dada. Y acá va. Hicieron un homenaje a Sting, donde en algún momento del homenaje sube José Feliciano y hace el tema de autoría de Sting que tocaron en The Police llamado Cada vez que respira, ¿sí? Y José Feliciano lo hizo a su manera, ustedes saben quién es José Feliciano. Lo que pasa es que José Feliciano estaba tan entusiasmado que no pudo ver la cara de Sting, donde supuestamente estaba muy molesto por la versión que él estaba haciendo. Mentira, no fue así. La mayoría de los medios dijeron que Sting estaba molesto porque no le gustaba el cover que estaba haciendo Feliciano. Es totalmente mentira. Sting los desmintió. Lo que pasa es que él se puso muy incómodo porque tiene una humildad de aquellas y en realidad dijo a la salida de ese concierto que él estaba incómodo, él tenía mucha vergüenza, se siente muy incómodo cuando lo homenajean así de esta manera. Así que uno de los medios que fue Telefe en Argentina, al mediodía, una señorita que sabe dar noticias de espectáculo dio la información muy, muy errada. Nada que ver. Sting muy contento con el homenaje que le hizo José Feliciano y muchos artistas más. Dentro de un ratito sigo preparando algo por aquí, sigo revolviendo los papeles y muchas noticias y vuelvo. Vuelvo con ustedes ahí al estudio. Gracias, chicos. Aquí seguimos, luego de haberle dado el pase a Luis Pietanesi. Gracias, Luis. En un rato estamos de nuevo con vos otra vez. Quédate ahí en el estudio, ¿sí? En el estudio 2. Sí, y dejá alguna de las facturitas que trajimos, por favor. Mauri, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Por qué el teclado? ¿Por qué el teclado? Era muy chico, no sé, habré tenido 8, 9 años. Ah, tampoco tan chico. Y mi papá tenía un teclado. Mi viejo, bueno, todos, la mayoría quiere a su papá, ¿no? Pero él le hace como de todo un poco, ¿no? Toca la guitarra, toca el piano, pero un poco, todas cosas de oído. Él juega con eso. Me encantan las personas que juegan con el instrumento y con eso hace música. En realidad es jugar, pero hay otras que lo piensan como no jugar y entonces cuando no jugás, no, es distinta la visión. Entonces él cada tanto se sentaba y yo me sentaba al lado y lo miraba, me pasaba melodías, me acuerdo que tocaba Penélope, la melodía sola. Y me la enseñó, ¿viste? El feliz cumpleaños, canciones muy simples. Sé que tenía un tecladito chiquito y a veces yo me sentaba al lado y tocaba con él. Nos poníamos juntos. Bueno, después surgió que yo tenía un primo que vino de Buenos Aires, el Ale Jara, que es guitarrista, ahora es guitarrista. Y el Ale cayó con una data de Buenos Aires, sabía tocar algunas cosas en el piano. Y él, no sé, la marcha turca, no sé si algunos me lo conocen, para Elisa. Y a mí, ¡fua!, me encantó cuando lo vi sonar así, que lo podía hacer yo también. Y el Ale siempre ha sido así como, no, es fácil, loco. Siempre muy tranca. Y me puse de cabeza a leer, a aprender música. Mi mamá, yo en ese entonces iba a la iglesia mormona. Mi mamá lo es. Y en la iglesia justo un muchacho estaba enseñando a leer partitura. No, unas chicas. Vieron las misioneras, esas, los misioneros, los que ¿sí? son de a dos. Bueno, en ese tiempo, en mi barrio iban chicas. Y esas chicas me enseñaron a leer música. Eran de Estados Unidos. Y después se me ocurrió meterme a la facu. Porque vos cuando entras a octavo, podés entrar a la facultad. Cuando empezás el secundario. Y hacer como el pre de la universidad para entrar directamente al ciclo superior. Entonces me empecé a preparar con una chica que se llama Lisette en el barrio Ujemi. Yo vivía en Las Tanzuelas, en el barrio Las Tanzuelas, en la otra punta. Y me acuerdo mi viejo me llevaba en un camión hasta allá, porque tenía un camión, y me esperaba la clase. Resulta que me preparé y entré a la facu. De ahí la conocí a mi profe, el amor de mi vida, Mónica Rizzo se llama. Ella me exigió mucho y en ese entonces yo me quejaba porque me exigía. Pero bueno, ahora entiendo por qué a veces un profe te exige. Obvio que ya me olvidé de todo lo que ella me enseñó. No, me enseñó mucha técnica, pero la técnica la tenés que tener al día, ¿viste? Es como el gimnasio. Y en el piano encima, no puedes pasar del teclado al piano. Del piano al teclado. ¿Qué más? Bueno, me preparé para la facu y ahí empecé a estudiar. Quería hacer la licenciatura en piano clásico. Le metí con todo, estudiaba mucho, me acuerdo, cuando iba al secundario. Después me puse de novio. Y en ese entonces, paralelamente, armamos una banda con ese primo que vino de Buenos Aires, el Ale Jara, y con mi otro primo, el Mario Jara, que se llamaba Lado Salvaje. Esa fue mi primera banda. Lado Salvaje, era una banda, la banda de barrio, de los de garaje, claro, la que mejor suena. Sí. Porque hay mucho amor, la familia está rodeando al músico, sí. Al hijo, al sobrino, a los primos, hay mate, hay galletita, es un feliz cumpleaños, todos los ensayos, dígame si no. Sí, la verdad que ensayamos en la casa del Gonzalo, el Gonzalo Céspedes, en el barrio Sol y Esperanza, al lado del Campo Guapo. Y no, fue muy sano esa época. Después armamos otra, porque a mí me gustaba cantar, me gustaba cantar. Y armamos una que se llamaba Perro Viejo y después otra que se llamaba La Última Seca. ¿Cómo era Perro Viejo? ¿Se acuerda la letra? Tema de papo, hacíamos. Ah. Perro Viejo y Perro la tercera banda. La Última Seca. Ah, y no, y después. En realidad creo que vino La Última Seca, Perro Viejo y después Así Nomás. Así Nomás. Una banda. Bueno, lindos nombres para haber competido a nivel promocional. Unos hermosos nombres. Me dice Cristian Quevedo que tenemos un llamado en línea. Un llamado en línea. Sí, a ver, ¿quién es Cristian? Pasalo. ¿Qué dice la gente de Tal Como Soy? ¿Cómo les va? Buen día. Me estoy colando en esta conversación. Soy La Clonti, la bajista de las hijas de Janis. Y digo que me estoy colando porque me encanta que esté el Mauri ahí, que le estén haciendo nota, porque tiene muchas cosas para contar, porque es un excelente músico, porque es amigo, porque lo quiero mucho, el Hilachento ese. En el 2015 las hijas de Janis tuvimos la suerte de que nos acompañara al Quito Blues, a Ecuador. La pasamos muy bien, hasta tuvimos la oportunidad de dar una vueltita por ahí con el Mauri y con Gaby Garro. Que hay unas fotos por ahí dando vuelta, pero mira, Mauri, no van a ser publicadas nunca, te lo juro. Y la gente, Tal Como Soy, te pregunta de qué se tratan esas fotos. ¿Te acordás que estaba un poco fresco por ahí cerca del almuerzo? Vos sabrás qué decís, pero nunca van a ser publicadas, vos quédate tranquilo. Y este año, si el Mauri se porta bien, lo llevamos de nuevo al Quito Blues, a la 10ª edición, 21 de agosto, nos subimos con instrumentos y con Mauri y todo, y nos vamos a Ecuador de nuevo. Te mando un beso, Hilachento, te quiero mucho. Armandito Fierro, por otro lado, ¿está Armando Fierro por ahí? Bueno, resulta que el sábado 15 de julio, las hijas de Janis tocamos en Maldito Perro, en la calle San Martín Sur, y necesitamos que nos hagas de plomo, ¿sí? ¿Te parece? La gente está citada a las 22:30, 23, pero vos, querido, vas a tener que ir antes si no asistís. Tírame el ok y yo te digo bien a qué hora es la prueba de sonido. Cinda, Ángel, les mando un abrazo, porque con esas fotos espectaculares que sacan ustedes en todos los conciertos, hacen que las bandas de Mendoza sean difundidas y sean conocidas, y nos encanta ese apoyo a todos. Les mando un abrazo a todos, a la gente Tal Como Soy y a la gente de la UTN por permitir este tipo de programas y difundir el rock mendocino. Abrazos, besos y Hilachento. Adiós, chau chau. FM UTN. La música de hoy que vamos a escuchar mañana y la de ayer que escuchamos siempre. Todo tiempo pasado y por pasar, pasa. En la UTN. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal Como Soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Tal Como Soy. Seguir en pie. Seguimos acá al aire, Armandito Fierro y Mauri Jara. A ver, empezamos por Mauri primero. Jara. Hay que responder la Clonti. Bueno, primero que responda si va a querer ir o no, la parte, una primera parte y una segunda parte, la comunicación telefónica. Contéstele a la Clonti. Clonti. Hilacha, mi amiga Hilacha. Nosotros con la Clonti tenemos una relación hermosa. Viste, somos. Amor, amor. Amor, amor, la Clonti es una de las mejores cosas que me pasó en la vida y me ha sorprendido su llamado y ha sido muy bello. Sí, Clonti, yo me voy a portar bien, ¿viste? Para poder viajar con ustedes y voy a tratar de que al lado del avión no vaya la Gaby, vaya yo al lado tuyo. O sea, al lado del asiento del avión, no digo al lado del avión. Así que voy a hacer todo lo posible para ir al lado tuyo y molestarte en todo el camino. Y a ratos pasaron por el lado de la ventana, así miro por el vidrio. ¿Cuántas horas? ¿9? Oh, sí, 9, imagínate. Bueno, fíjate que vas a hacer, Clonti. Esta vez me voy a bañar, Clonti. Ah, y la historia esa, nos escapamos a la mitad del mundo con con ella y la Gaby. Fue muy gracioso porque yo en dos veces me pasó, bueno, amigo, en dos veces me pasó que me fui de remera a lugares que hacía frío. Claro, uno dice, está en el Caribe, sí, hace calor. Hacía frío, ¿viste? Bueno, voy a contar la parte que a ella recién mencionó, que sabe que me duele. Que cuente. Es como que te toque una herida ahí y que te duela. Ella, no sé, me dio mucho frío. Entonces, la señorita me ofrece una polera o algo de mangas largas que tenía brillitos y un cuello con Animal Prime, esas cosas así tipo, no sé. Animal Print. Sí, animal, eso que... Entonces yo, inocentemente, le acepto. Ella me estaba ayudando, me estaba dando un abrigo. Yo lo necesitaba, entonces lo tomo a eso, me lo pongo y arriba me iba a poner otra cosa porque no podía andar con eso por la calle suelto, ¿me entendés? No era conveniente. A mí no sé, no. Va, está todo bien igual, pero podía estar vestido de otra forma. Usted que tiene un aspecto onda 300, parece un espartano. Va a andar con Animal Prince. Pero yo, en ese momento, cuando estoy inocentemente poniéndomelo, y arriba me va a poner lo otro que tenía, para taparlo, ella saca una cámara. Así que yo tengo eso puesto, y estoy intentando ponerme el otro abrigo arriba, y ahí me tomó las fotos. Así que esas fotos están guardadas. Yo en realidad no quiero ir a Ecuador. Ella me dijo, Mauri, o te venía a Ecuador o subo esas fotos. Y ahí me extorsiona todo el tiempo. Ah, y Lacha encima me dice. Y encima... Que hacía muchísimos años que no escuchaba ese apodo que yo cuando era muy pequeño, mi abuela se lo decía a mi abuelo. Ah, mira. Sí. Si yo te contara cómo... Eso habla mucho de la edad de Clon. No, del look. También habla del look de mi abuelo. Puede ser. Así que, qué bonito. Ha sido una grata sorpresa todo esto y las anécdotas. Y como lo hacemos siempre, una charla entre amigos. ¿Cuánto hace ya que estamos en contacto? ¿Como 4 o 5 años ya, Mauri? Desde que llegamos nosotros y nos acoplamos. Sí, ¿de dónde son ustedes? Somos del mundo, un planeta que viaja. Te lo recomiendo porque pasa de todo ahí en ese planeta. Somos originariamente de Buenos Aires. Un día le voy a contar la anécdota de cómo terminé acá en Mendoza. Vale. Una banda me trajo a plomear y quedé durmiendo en el hotel. Un hotel de acá, de la calle Godecruz, sí, del centro. Y así, y me quedé. Como me quedé. El borracho de la noche. Puede ser, yo estaba en un estado aún más caótico que el muchacho de anoche. Y se fue la banda. Un día voy a decir qué banda es. Un día, porque eso no se le hace a un plomo. Y me quedé plomeando a Los Rudas, acá en Mendoza. Me quedé plomeando a Los Rudas, aquella banda mítica que ensayaba en Minetti, en la estación repetidora de Radio New Wing. Mira. Y ahí ya me quedé. Y después Cinda también de Buenos Aires y emigró. Se me fue a España, yo no la conocí, y después nos reencontramos en España. Una linda historia. Yo tengo una anécdota. ¿No? A comer un buen asado de verduras. ¡Epa! Oh. Un buen asado de verduras. El presupuesto no da para más, la producción cada día estamos para atrás. Y le voy a contar una verdadera historia de amor en el rock. Bueno, yo no quiero contar una historia de amor. Yo quiero contar que cuando fui a cubrir para una radio de Asturias, que era Radio Nava en ese entonces... ¿Eso también lo va a contar? A la Bersuit, que tenía una entrevista exclusiva con la Bersuit. Estaba solita, me fui con todo el equipo, con todo. De pronto me llaman de la portería de ese lugar... Y me dicen, acá un señor Armando Fierro que dice que viene con usted. Es verdad. Y él era un oyente. No era nada mío, era un oyente de mi programa de radio allá en España. Y bueno, me dio pena, lo hice pasar y le encargué la y eso que no tenía el chaleco de la Cruz Roja, que con el chaleco de la Cruz Roja entró y lo puse lado. A trabajar. Así fue como... Así que te dio pena. Mirá vos. Sí. Esa palabra... fuerte. Bueno, los perros fieles primero dan pena, después lo dejan pasar, le arriban un plato de comida y se quedan de por vida. Mauri, hace poco en el homenaje a Spinetta estuviste. Sí. Contanos. Fue una experiencia muy linda. No sé, fue lindo, fue bastante lindo. Me llamó el Sebastián Rivas, que fue uno de los que estaba produciendo el evento, bueno, es el guitarrista de la banda estable. En los teclados estaba Juan Emilio Cucharelli y el Gabriel Núñez, que son, no sé, yo los miro y es como mirar a, no sé, me brillan los ojitos cuando los miro y los escucho. Son colegas y amigos, los tengo mucho respeto. Bueno, ellos estaban en la banda estable, ¿viste? Se tocan todos se tocan. Y toca mucho jazz, que bueno, Spinetta, viste, tiene como una mezcla de todo. Y bueno, el Sebastián Rivas me llamó para tocar la parte de Pescado Rabioso, que tiene mucho órgano Hammond, que, o sea, el que toca el teclado no toca solamente sonido de piano, viste, el teclado pasa por muchos sonidos distintos. Uno de los instrumentos más que hace más presencia en el rock es el órgano Hammond. Es un órgano grandote, lleno de perillas. Yo fui muy fanático de ese instrumento durante muchos años. Y bueno, estuve ahorrando y me compré un emulador de Hammond. Este es mi teclado rojito. Entonces me salió mucho trabajo gracias a eso, al sonido. Claro. Y bueno, al principio, me estoy desviando un poco de la conversación. No importa, esto no se interesa también. No, bueno, al principio empecé ahí a tratar de trabajar de música y a mediado del tiempo fui como educándome con colegas, amigos que... Y ahora, no sé si soy el músico perfecto a la hora de que alguien me contrata, pero trato de hacer lo mejor posible. A veces no duermo, a veces no como, a veces... No le doy tiempo a muchas otras cosas. Bueno, el Seba me llamó, me invitó. Y fue una experiencia totalmente hermosa. Así que estuve ahí en la parte de rock, en la parte rockera, ¿no? En esa parte tocó Lupus. ¿Y qué más? Nada, eso. Fue muy lindo, había muchas personas. Nada, totalmente agradecido de que los chicos hayan contado con mi presencia. Vos hace poco también hiciste un homenaje junto a la Bizancio, ¿no? Un tributo a Sting. Un tributo a Sting. Sí, con la Bizancio hacemos de todo un poco. Uh-huh. Ahí trabajamos con el Martín Sánchez, que es el guitarrista, el Gerardo Lucero, que es el bajista, el Pablo Conalvi, que es el baterista. Y bueno, los cantantes por lo general van variando. Cuando hacíamos música del rock nacional, lo teníamos al Andro Gómez. El Andro Gómez es un músico 10 puntos. Bien, muy profesional el Andro. Bueno, este año el Bizancio ha querido que hagamos internacional y lo llamamos al Matías Torres, al Maluco. Uh-huh, sí. Y el mes pasado estuvimos haciendo Sting de The Police y nos pidieron que hagamos The Police y lo llamamos a Kevin, no sé su apellido, perdón, pasa que llegamos, es como muy rápido eso de solucionar, sí. Estudiás en la casa, vas y lo vi en muy pocas oportunidades y fue y tocó. Ahora creo que querían hacer Michael Jackson. Wow. Fishing Michael Jackson. Sí. Bueno, estuvo lindo Sting. The Police. No tiene mucho teclado, pero es como... No sé, es trabajo. Yo disfruto toda la música. En algunas tuve que que inventar, hacer que no, porque viste, por ahí hay bandas que te dicen, no, este tema no lleva teclado, sí, y no tocas, pero hay como que, como es un proyecto laboral, tenés que tocar y, o sea, si todos nos estudiamos 10 temas, lo tenemos que estudiar todos, así que por ahí en algún tema que no tenga, bueno, en uno sí puede ser, pero en los que no tienen, buscamos la forma de que yo también trabaje como todos, uh-huh, como los integrantes que estamos ahí. Es muy linda esa banda, muy profesional. Los chicos manejamos bien los horarios, manejamos el estudio en casa. Y me ha enseñado mucho, más allá de que es una banda covers. El lugar también se porta muy bien con nosotros. Trato de hacerlo lo mejor posible. Por eso, más allá, volviendo a los covers. Sí. Porque, viste, están los proyectos que hacen covers, yo los pienso más como laborales. Triste y lamentablemente, no sé si haría covers por gusto. Me metería en un proyecto que crea música, que cree, que invente, ¿no? Que componga. Si dedico energías a eso. Les valoro mucho más el trabajo de decir cosas, ¿viste? De decir cosas propias, no decir cosas que ya las dijo alguien. Igual, bueno, es lindo por ahí. Yo, tocando covers, también me alimento. ¿Tenés tu tiempo para componer? Ahora en este tiempo, no. No sé si lo tengo para dormir, pero... claro, este año ha sido totalmente... un cambio grande en mi vida. Me fui de la familia de mi familia, o sea, me vine a vivir acá a un departamento y bueno, eso quiere decir que tenés que trabajar más, claro. Entonces estoy todo el tiempo dando clases o cumpliéndole una banda, y si lo querés hacer bien tenés que estudiar, tenés que ensayar, escuchar los temas. Eso, sí. El año pasado estuve componiendo, tenía la idea de este año tener listo como 10 canciones, me quedé en 3. Lo fuimos a ver a la terraza de la municipalidad haciendo una clínica y la verdad que sorprendió. Y estamos saludando, ya ha llegado nuestro próximo invitado de lujo, el Buratini. Con sus vientos, sus bronces, su... También toca el teclado, yo lo he visto. También, ¿no? Ha incursionado. Sí, también. Les decía, las clínicas que ha estado dando este año. Claro, en el ciclo de experiencias 360 que hacían ahí en las terrazas de la municipalidad. Sí, sí. Fue una experiencia linda, fue como un poco... Me tuve como un poco de miedo porque lo traían a Genovese, a Leo Genovese, un pianista argentino que se fue a estudiar a Estados Unidos, en Berkeley. Berkeley es como la universidad del mundo. ¿Se me amilanó en algún momento? ¿Se amilanó? No, igual cuando... Todos estudiamos en la vida. Cuando decimos que lo sabemos todo, hasta él se fue a estudiar. O sea, por ahí nos subestimamos. Yo lo quiero mucho, usted, don Mauri. Sí, pero estaba con una figura... internacional. No importa, yo ahora estoy con usted. Ya sé, pero te cuento lo que me pasó en la clínica. A ver. Entonces, él ha tocado con Herbie Hancock. Él, con un ícono del jazz mundial. Viste, ha sido pianista de Herbie Hancock. Era como un cuyano acá. Y yo, al lado, dando una clínica con él. Era, ¿qué hago acá? Igual, me gustó porque hablé un poco de lo que hago yo. Viste, o sea, hablé desde mi parte, de cómo trabajo, de los sonidos, viste, esto que recién te contaba del órgano, de las herramientas que por ahí uno usa para... Le voy a dar letra con esto que le voy a decir, ¿qué me gustó de esa clínica? Que en un momento dado usted explica a toda esa gente que lo miraba atentamente, y usted dice en un determinado momento... no hace falta más, son 3 acordes. Y con esto hicieron un éxito. Y usted lo explica ahí y marca, vale, los 3 acordes. Y no hace falta más. O sea, por ahí yo lo que entendí es que mucha gente lo empieza al tema a ensalzar, y termina siendo un ruido. Yo me expreso así, no es un ruido. Termina siendo algo demasiado elaborado y todo, y la simplicidad influye un 100% en la creación de un tema, la simplicidad. Sí, yo, en realidad hay géneros musicales que lo que más importa es el virtuosismo. O sea, o meter mucho, tocar rápido, los acordes, la armonía. Pero el, no sé, el 75%, el 70% creo, es muy importante la de la, de los éxitos, de las bandas que la gente escucha, o sea, de las bandas. por ahí funcionan con cosas fáciles, ¿viste? Por ahí me ha pasado, ¿viste? Yo tocaba los miércoles en un bar que se llamaba La Casa Buller. Hacíamos blues todos los miércoles. Tuvimos 2 años. Entonces por ahí hay canciones que llevan 2 acordes. Y hay que aguantar tocar 2 acordes. Entonces hay como algunos géneros que llevan 2 acordes y tocar en la misma posición esos 2 acordes. Y hay músicos que se aburren al hacer eso. Conozco gente que ya quiere meter cosas, cambia de lugar los acordes, les cambia de inmersión. Improvisa arriba, o responde todo. Y yo lo que iba que por ahí... Hay un tema que se llama Gravity, que es de John Mayer, y lleva solo un do, en la misma inversión, o sea, son 6 notas, 6 notas separadas, 2 acordes, cada acorde tiene 3 notas, muy son bien, triadas. Muy bien, bien. Y todo el tiempo, ahí, en el mismo lugar, y yo estoy concentrado y la paso tan bien haciendo esos 2 acordes porque lo estoy tratando de hacer justo que entre en ese preciso momento. No es que me aburro y digo, ay, qué aburrido estos 2 acordes. Y mientras estoy aburrido, estoy tocándolos mal, no le estoy dando, no estoy escuchando a mis compañeros. Es como ser un arquero. Uh-huh. En el fútbol, por ahí está el arquero, está ahí. Pero no, cuando, no es que se aburre y se pone a mirar a la gente, a saludar. El arquero está ahí. Pensando si le da una pelota. Está atento a la jugada. Fíjate, viste que Maradona a veces hacía goles así desde muy lejos. Porque el arquero estaba pensando en otra cosa. Usted la entrevista a esta charla la comenzó diciendo que usted se divierte, usted juega con la música. Por eso no se aburre. Obvio. Y hablando de música, vamos a una pausa musical con una canción que, en la que está Mauricio Jara, Chacarera Crece. Amén. Quería hablar de eso. Thank you. de tantas cosas que yo no puedo decir. Mató que ya has cortado este fuego de raíz. Y ya seguimos aquí en los últimos minutos de la primera hora de Tal Como Soy con Mauricio Jara, músico, tecladista de rock, blues, punk, pop, reggae y profesor de piano y teclados. Con Clare también, ¿eh? Sí, también. ¿Qué nos podés adelantar del homenaje al Cebolla? Del homenaje al Cebolla, va a ser algo muy, muy hermoso, que le estamos poniendo mucha energía, dedicación. Va a tener muchos invitados. No sé si... La otra vez vi la lista y eran como 30. Eran muchos. Al principio va a alargar la banda que... No sé si la nombramos, o sea, como que nunca le definimos el nombre, ¿viste? Pero él, para tocar con esa banda, que fue uno de sus últimos recitales, en el patio de su casa, armó un evento que se llamaba Poder Pedriel. Él vivía ahí en Pedriel. Y... que, bueno, esa banda estaba conformada por el bajista, el baterista y el saxofonista, Escandaloso. O sea, el Nico Riquero, que es el bajista, el gordo Bruno Potenzone, que es el baterista, y el Guille Levis en el saxo. En la guitarra, el Martín Sánchez, que no toca en Escandalosa, él toca conmigo en la Bizancio. Que es un... va, todos ellos son unos hermanazos, los quiero un montón. ¿Y quién más? Bueno, estaba el Fuji en la trompeta, el Fuji Altavilla. Y bueno, yo en los teclados. Entonces el homenaje va a alargar con esa banda. ¿Bien? Si se fijan los que escucharon el disco se llama El Viaje, salió el 27, la semana pasada, el martes 27, que fue el día del cumpleaños del Cebol. Entonces, bueno, va a alargar casi al final del disco. Hay un show en vivo. Hay un par de canciones en vivo. Vamos a alargar con esa parte. Eso es lo que te puedo adelantar. Pero va a ser muy lindo. La verdad que... también estamos un poco preocupados por cómo vamos a organizar los ensayos. Los estamos organizando, ¿no? Pero se nos mezclan un poco ahí los invitados. Es como difícil, un evento tan grande. Uh-huh. Va a ser muy, muy, muy emocionante. Toda la Escandalosa ha sido la banda que más me ha hecho llorar en la vida. Y más felicidad me ha dado también. Es una linda familia. Así que me ha cambiado bastante la forma de ver las cosas, de pensar. Algunos mensajes del Cebolla también. Los que están escuchando, les recomiendo que escuchen el disco del Cebolla. Pero escuchen el mensaje, es como muy... es medicina, su mensaje, en muchas canciones. Está como entre medio de dos mundos, haciendo música, es muy loco eso. Bueno, volviendo al homenaje, es el 22, uh-huh, en el Ángel Bustelo, es a beneficio del Hospital Noti. Visto por ahí, algunos te piden, déjame entrar, y yo en este festival le digo, en no. En este pagan todos. En este pagan todos porque es a beneficio, claro. Así que hay que hacer el aguante. Y hay algo que decía, que con tu entrada tenés descuento en otro lugar. Eso no sé por qué, alguien preparó algo que nunca pasó por nosotros. Pasa que otro bar tocaban otra banda en otro lugar y han sacado una publicidad que con la entrada de ese recital tenés descuento en el otro. Bueno, eso nunca pasó por nosotros. Sí, pero no está bueno, ¿viste? Que pase. Le voy a tirar la última antes de entrar en este segmento final. Cosas que me emocionaron este año, que el Cebolla haya tenido un reconocimiento tan grande aquel día que tocaba la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional de Cuyo, que hizo un minuto de silencio en pleno ensayo de Carmina Burana. en la explanada de la Casa de Gobierno. Me emocionó también que en esta última entrega de premios a nivel nacional haya salido la imagen tanto de él, del Cebolla, como del Gordo Carrión. Bien. Mendoza, semillero de músicos, Mendoza da mucho. Acá es increíble la cantidad de músicos, de buenos músicos, de la calidad, del talento que hay con nuestros queridos músicos, cantautores. A veces me quedo corto con las palabras porque digo, ¿cuántos amigos con una poesía interna y cuando los escuchas te emocionan y te hacen llorar y te hacen reír? Tal cual lo decía el Mauri hace unos minutos, cómo hay que escuchar los temas del Cebolla. Hay que hacer hay que partir la mente, escuchar la música por un lado y el mensaje por otro, después lo unimos. Claro, es verdad eso. Y nos sentimos felices. Y me ha hecho renunciar a algunos trabajos, escuchar la música del... Hasta hacer eso, ¿viste? O algunas cosas, ¿viste? Que por ahí te hacen ruido y de repente te estás justo escuchando de casualidad un tema y alguien te dice, mira, para solucionar este problema tenés que hacer esto. Todo el tiempo así me pasan con los mensajes. Querido Mauri, todos los sábados traemos a esta radio, a esta gran radio, la UTN, un libro maravilloso del Rolly Jiménez. Lo tengo que nombrar así porque sí. El tamaño que tiene y las cosas que tiene acá adentro, desde el Génesis hasta el final del libro, son 800 páginas. Todos los músicos están reflejados acá, todos, inclusive usted. Por eso lo queremos que lo firme, porque es la Biblia del rock en Mendoza. Son 55 años de rock mendocino, que no es poco, desde su comienzo hasta finales del año pasado. Bien, mira. Quiero tener su firma, porque este libro... Es mío, y de... Nos va a salvar en algún momento. Es de nosotros, en realidad. Nos va a salvar. Y por lo general, yo a nuestros grandes amigos, que son todos, un día me voy a quedar sin páginas en blanco. Espero que no sea tan pronto. Le voy a buscar una hermosa. Este es para usted. Ah, mira. Bien. Esa es para usted. Ahora mismo, pero... usted le echa la firma y yo voy diciendo otras cositas. Bueno. En este final. Hemos llegado al final del primer segmento horario de 10 de la mañana a 11. Pero esto no, sí, esto no es el final. Esto sí, no igual es el final. Yo voy a hacer un agradecimiento. Claro, sí, él se. No, porque no, no vas a hacer que corten y no, ni siquiera no. Decir gracias, qué mal educado. Quédate tranquilo. Espera. Bueno, a ver, despáchese a gusto, don Mauri. Mira, voy a decir lo que estoy escribiendo. Me parece perfecto. Pero no, agradecerles por el espacio, por la buena onda de siempre, por ser esas, son como cositas energéticas, son personas, ¿no? Que en los recitales por ahí uno va a tocar y es lindo. Siempre me acuerdo el gesto que tuvieron el Maldito Perro, que tocamos con la Elia Woman el año pasado, creo que fue. No teníamos quien nos cobre las entradas. Y ustedes llegaron y se ofrecieron, y lo hicieron totalmente con amor. O sea, se nota que ustedes disparan amor todo el tiempo. A mí por lo general me incomodan estas situaciones de venir a hablar de mí. No me gusta hablar de mí. Pero pienso que es una pequeña devolución. O sea, no sé si devolución, porque ustedes me están ayudando a mí, pero hacia ustedes, porque están siempre ahí haciendo el aguante y gracias por eso. Un día lo voy a hacer llorar. Tengo filmaciones del Mauri que él ni se ha dado cuenta cuando lo he estado filmando. ¿Y sabe cómo las vamos a editar? Las vamos a editar en blanco y negro, las vamos a editar en blanco con música triste. Y lo voy a hacer llorar. Porque es así, esto es así. El mundo, la magia del cine es así. Querés hacer llorar a una persona, lo pones en cámara lenta, en blanco y negro, una música triste, y lo hace emocionar para la mierda a la persona. Gracias, Mauri, por tu gran compañía. Te voy a decir lo que le decimos todos los sábados a todos nuestros queridos músicos mendocinos. Te vamos a dedicar un aplauso que no está grabado. Un aplauso que comienza ya muy lejos, donde se encuentran en estos momentos nuestras almas. Pasa por nuestro corazón y termina en nuestras manos. Por eso nuestros aplausos no son grabados. Nuestros aplausos son así, en vivo. Un aplauso para ustedes. Y para todos los que están escuchando. Y para todos los que están escuchando. Que por ahí sí es la familia, por ahí son amigos. Así que también el aplauso es para ellos. Buena música, buenos amigos. Tal como soy.